desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR9 Radio Perfil. AM1190, la radio de las noticias. Primera Data, las noticias y testimonios más relevantes para empezar el día bien informados. Primera Data, la agenda informativa de la mañana hasta las 8 en Perfil, AM1190. Seis en punto de la mañana, 24 grados, un décimo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo están? Soy Cristian Valle y junto a Florencia Lema los vamos a acompañar hasta las 8 de la mañana. Estos son los principales títulos. Javier Milei afirmó que no tiene un plan B. El gobierno entregó la versión final de la ley ómnibus. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó al Ejecutivo por afirmar que el déficit fiscal es culpa de su provincia. River no pudo sostener la ventaja e igualó 1-1 ante Argentinos. Primera Data, la agenda informativa de la mañana. Primera Data, AM1190. Seis de la mañana, dos minutos, el cielo está ligeramente nublado, amanece en este día lunes en la ciudad de Buenos Aires, con 24 grados, un décimo de temperatura, la humedad de 79%, la presión 1011.6 hectopascales, el viento corre desde el norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad en estos momentos es de 10 kilómetros. Una semana agradable en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy lunes, una máxima que va a tocar los 30 grados y cielo algo parcialmente nublado. Para mañana martes, ascenso de temperatura, la mínima estará en 23 y la máxima en 34 grados con cielo despejado. Y el día miércoles se mantienen las mismas condiciones, con una mínima de 23, una máxima de 34 también. Y para el día jueves aumenta la temperatura. Atención, mínima de 25, máxima de 36 grados con cielo parcialmente nublado. Como decíamos al comienzo, de momento para los próximos días no hay pronóstico de lluvia. Actualizamos información del tránsito. Comenzamos esta mañana reportando dos choques. Uno ocurrió en la ruta 2 para quienes se dirigen hacia la costa atlántica en el kilómetro 114 a la altura de Chascomús. Están cortados ambos carriles sentido hacia Mar del Plata y se realizan desvíos por debajo del puente ingresando a Chascomús. El otro incidente vial es en las puertas de la ciudad de Buenos Aires, en el puente Pueyrredón, en la subida por la avenida Mitre desde Avellaneda hacia Capital. Se recomienda circular con precaución en la zona. Los accesos están fluidos a esta hora y los servicios, el premetro se encuentra interrumpido, el resto de los servicios como subtes y trenes operan con sus cronogramas habituales. Javier Milei afirmó que no tiene un plan B. Durante una entrevista con The Wall Street Journal, el presidente consideró que no hay otras opciones para hacer las cosas bien económicamente. En este sentido, insistió con implementar la dolarización y aseguró que privatizará todas las empresas estatales que pueda. Nosotros en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria en Argentina es de cerca de casi 8 mil millones de dólares, es decir que, o 7.500 millones de dólares. Con lo cual, si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero. En realidad, nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas, de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar. No hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. ¿Haces las cosas bien o las haces bien? Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos, o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Entonces, los key value drivers del programa no se negocian. Todo lo que pueda vender de empresas del Estado lo voy a hacer a la máxima brevedad. Lo que pasa es que hay restricciones institucionales. Todo lo que pueda privatizar, lo vamos a privatizar. Es decir, no es una cuestión de nombres, es cuestión solamente de una restricción técnica en términos de tiempo. En tanto, Javier Milei se refirió a la relación de Argentina con China y Gran Bretaña y consideró que es necesario separar las cuestiones geopolíticas de las comerciales. Es cierto que yo no voy a estar aliado con los comunistas. Es cierto que rechazamos ser parte del BRICS, pero siempre hemos sostenido que la cuestión comercial no tendría por qué ser afectada, porque básicamente es una decisión de los privados. Ahora, es cierto que no considero que sea nuestro socio estratégico, pero hay que separar la cuestión geopolítica de nuestra cuestión comercial. Vos podés tener distintas diferencias. Nosotros podemos tener una diferencia con el Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. Sin embargo, eso no imposibilita que podamos tener un conjunto de relaciones comerciales adultas. Hemos decidido tener una relación adulta en la cual justamente participar y trabajar de manera conjunta en la agenda internacional y empezar a tener una charla sobre nuestra diferencia territorial. Escuchábamos la palabra de Javier Milei. El gobierno entregó la versión final de la ley ómnibus. La gestión de Javier Milei presentó el proyecto a 48 horas del debate que comenzará este martes en la Cámara de Diputados. Uno de los cambios más importantes es la eliminación del paquete fiscal, que incluye el blanqueo de capitales, aumento de retenciones, moratoria previsional, la fórmula jubilatoria y la ley de ganancias, entre otras. Además, las emergencias declaradas bajaron de 11 a 9, quedando solo la económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifa, energética y administrativa. También se quitó la facultad delegada amplia vinculada a la competencia y se cambiaron y limitaron las facultades sobre las prórrogas de jurisdicción y rescisión de contratos. En tanto, se excluyó al INTA y al CONICET de las facultades de disolución, por los que no se podrán modificar las partidas específicas de los organismos. El diputado Leandro Santoro puso en duda la sesión de la Cámara Baja de este martes. El legislador afirmó que no hubo una citación formal y advirtió que si el oficialismo no consigue los votos para sancionar la ley ómnibus, puede levantar la sesión. En diálogo con C5N, Santoro se refirió a la relación del gobierno y la oposición y consideró que Javier Milei se peleó con todos los partidos y destruyó al capital político. No está convocada. Nos mandaron informalmente en el bloque que estemos en Buenos Aires, todos los diputados del país, porque se supone que va a haber sesión, pero no está citada formalmente, y aunque estuviese citada la pueden levantar si no tienen el acuerdo. Así que yo creo que lo que van a tratar de hacer es bajarle el tono, porque hoy el gobierno no está en condiciones de perder otra vez en el Parlamento, tener una nueva derrota, así que supongo que van a tratar de acordar con Juntos por el Cambio, que es algo que no pudieron hacer hasta acá. Ellos tomaron una decisión que fue retirar todo el paquete fiscal, creo que porque no lograron el acuerdo con los gobernadores ni del radicalismo ni del PRO, pero hay una impericia política que es increíble, porque la verdad que cuando vos hablabas con todos en las bilaterales te decían, nosotros no lo vamos a votar, no vamos a votar el ajuste a los jubilados, no vamos a votar retenciones, no vamos a votar esto que nos están proponiendo de biodiesel. Y viste, uno decía, bueno, deben tener reuniones en paralelo con personas más importantes que con los tipos que uno habla, que deben estar acordando cosas, y no pasó eso. Entonces, este tipo se peleó con los peronistas, con los radicales, con los de Pichetto, con los de la coalición cívica, con los diputados, con los senadores, con los gobernadores, con la CGT, con el campo, con la industria, hasta con los propios, porque está todos los días te rajan lo distinto. No se vio nunca. Nunca se vio una persona que destruya el capital político de la manera que lo está destruyendo el gobierno. Y bueno, veremos a ver qué pasa ahora, porque la verdad es que se metió solo en un callejón sin salida. Hasta aquí la palabra de Leandro Santoro. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó al gobierno por afirmar que el déficit fiscal es culpa de la provincia. Melella arremetió contra el oficialismo y consideró que los dirigentes porteños tienen un discurso facilista basado en números y datos erróneos. En comunicación con Radio 10, el gobernador defendió las exenciones tributarias de Tierra del Fuego y señaló que son necesarias debido a su valor industrial, tecnológico y geopolítico. No, a ver. Primero, yo creo que algunos, y perdón la expresión, se han tragado un relato, se han tragado ciertas cosas que no son reales, ¿no? Se culpa a Tierra del Fuego como la madre del déficit fiscal de la Argentina, cuando, por otro lado, hay varios sectores productivos que tienen beneficios fiscales importantes y que están bien, está bien que lo tengamos, porque cuando un país apuesta al desarrollo de ciertos sectores, que tiene que tener algún acompañamiento especial, porque a la vez tiene algún otro sentido distinto por ahí de lo que uno entienda, como puede ser en nuestro caso lo geopolítico, pero en otros sectores productivos tiene que ver con incentivos para mayor empleo, mayor producción, valor de, no sé, de darle valor agregado a una producción primaria, con una cadena productiva, el motivo que sea. Eso no está mal. Pero yo creo, y con todo respeto lo digo y sin ofender a nadie, que hay algunos porteños o algunos de algunas provincias ahí o por ciudades de algunas provincias más mediterráneas, insisto, tienen un discurso que es muy facilista, es que hablan del déficit fiscal que produce Tierra del Fuego y dan todos distintos números, ninguno se puso a pensar seriamente, algunos hablan hasta erróneamente, confunden lo que es la ley 19640 con el subrégimen industrial, simplemente por decir, y estas son cosas diferentes, pero bueno, Tierra del Fuego tiene un desarrollo tecnológico altísimo que no lo tiene otro sector industrial en la Argentina, por ejemplo. Siquiera lo conocen. No conocen que Tierra del Fuego, varios de sus productos de la industria tecnológica empiezan a exportarse fuera de la Argentina, a la región y a otros países. Digo, para mí es justo. Primero porque, miren, la ley 19640, que es la ley madre, tuvo que ver con una cuestión geopolítica que era lograr el asentamiento poblacional en nuestra provincia. Porque la mayoría eran extranjeros, años atrás, mayoritariamente chilenos. O sea, en nuestra provincia había más habitantes extranjeros que argentinos. Con la 19640 que dio los beneficios de no pagar IVA, no pagar impuestos nacionales, y que vino detrás el asentamiento de la industria, trajo el asentamiento de una población. Hace muy pocos días, dirigentes de Chile hicieron un informe donde decían que a ellos un sistema parecido les falló, y que admiraban el sistema argentino, o sea, admiraban nuestra ley. Entonces, es justo. Por otro lado, Brasil lo hace con Manaos. Algunos ni saben que existe una zona similar en Brasil, zona espejo con Tierra del Fuego. Es Manaos. Los dos tenemos los mismos beneficios, porque es un acuerdo del Mercosur también. Y Brasil también le dio los mismos beneficios fiscales y más que los que da la Argentina a Tierra del Fuego. Porque tiene que ver con una cuestión poblacional, de conservación del lugar, de resguardo, de un montón de cosas. El gobierno oficializó la intervención del ENACOM. La medida se publicó en el boletín oficial. El objetivo principal es revisar las políticas aplicadas en el organismo por Claudio Ambrosini durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. El proceso tendrá una duración de 180 días y estará focalizado en el decreto 690 del 2020 que declaró a las telecomunicaciones servicio esencial. Agustín Rossi consideró que la quita de paquete fiscal de la ley ómnibus es una derrota para el gobierno. El ex candidato a vicepresidente sostuvo que la iniciativa se quitó del proyecto oficialista gracias a la presión que ocasionó el paro y la movilización de la CGT. Rossi agregó que otro factor que determinó la eliminación del paquete fiscal fue la intransigencia del kirchnerismo frente a la ley ómnibus. Bueno, sí, yo entiendo que la decisión del gobierno de retirar el capítulo fiscal viene precedida de otros hechos, ¿no? Y los dos hechos que yo destaco como importancia han sido la enorme movilización que se generó el día miércoles, convocada por la CGT, y obviamente la intransigencia mostrada por nuestro bloque. En nuestro bloque en la Cámara de Diputados, que entre otras cosas tuvo un enorme acierto, que fue el de poder poner en valor lo que piensan las distintas organizaciones de la sociedad civil que se encuentran afectadas por la ley ómnibus, ¿no? Uh-huh. Y esto significó que se circularon por la Cámara de Diputados y por la comisión que trata el tema más de 200 instituciones, y esas 200 instituciones el 85% opinó en sentido contrario. Entonces, Milei me parece que toma la decisión de retirar lo que a ellos, días previos, decían que era lo único que no podían tocar, que era el capítulo fiscal, toma la decisión de retirarlo porque sabía que la imposibilidad le generaba bastante pocas posibilidades de poder aprobar la ley en cuestión, ¿no? Uh-huh. Bueno, me parece que de esto es fundamentalmente lo que terminó sucediendo. Rossi también se refirió a la delegación de facultades legislativas y consideró que no se puede aprobar una iniciativa de tal magnitud. En C5N, el dirigente de Unión por la Patria consideró que con las facultades delegadas, Javier Milei podría aplicar muchos aspectos del paquete fiscal eliminados de la ley ómnibus. Yo creo que hay que seguir con la postura de rechazar la ley. No se le puede entregar facultades delegadas a este gobierno. Primero porque, si bien otros presidentes tuvieron situaciones similares, nunca fueron de la magnitud que está pidiendo ahora el presidente Milei. Ustedes fíjense que el otro día yo lo escuchaba al presidente del bloque diputado decir que la delegación de facultades que está pidiendo Milei supera 8 veces a la ley Dromi. La ley Dromi fue la ley que utilizó Menem, que envió Menem al Congreso para poder privatizar, llevar adelante todo el capítulo de privatizaciones que utilizó durante su gestión. Pero si ustedes quieren analizarlo de otra manera, fíjense lo que ha sucedido. Sin facultades delegadas, antes de la ley ómnibus, el presidente Milei hizo el DNU 70/2023, que es declarado abiertamente inconstitucional por los juristas de todos los sectores y de todas las posiciones ideológicas, y que se apropia de facultades que son propias del Congreso, que deroga leyes, que elimina derechos adquiridos por parte, por ejemplo, en el marco de la legislación laboral, por parte del movimiento obrero organizado. Uh-huh. Así que Milei saca la ley, el capítulo fiscal, pero siguen pidiéndole facultades delegadas, y muchos aspectos de ese capítulo fiscal lo puede terminar e implementar con la delegación de facultades que le pueda entregar Congreso, si el Congreso aprueba la ley. La analista política Analía del Franco afirmó que la imagen positiva de Javier Milei está cayendo. La especialista consideró que, a pesar de que la baja es leve, no es lo normal en los primeros días de mandato. En comunicación con Radio 10, del Franco agregó que lo común es que la imagen de un presidente se mantenga estable e incluso crezca durante los primeros 45 días de gobierno. Estamos a 45 días. Es como, digamos, mirada así como perspectiva, es atípica en el sentido que, son 45 días. Por lo general, en estos primeros 45 días, un presidente que asume tiende a estar estable o por lo menos aumentar su nivel de aprobación. Porque, bueno, siempre sucede que la gente se engancha a pesar de que no lo haya votado. Este ya es un caso diferente en ese punto. Levemente, tampoco es que estrepitosamente, tiende a perder, está estable, o sea, no subió, en ningún momento subió, solamente en los primeros 10-12 días, y después se mantuvo estable, y ahora durante el mes de enero Celsius, todas las mediciones marcan esto más o menos, unos puntos a la baja. Como se parece que empieza a revertirse ese positivo del 56%, ¿no? Digamos, de voto, parecería como que... Yo preferiría decir que estamos en el momento donde se dividen aguas en relación a la actitud y en la opinión de la opinión pública hacia el gobierno. Están divididas las aguas. Me parece que habría que ponerse en ese lugar porque hay tensión, porque, bueno, decía, inicialmente fue un presidente que ya asumió con poco resto, digamos, no es un presidente que asumió con 65% de imagen positiva y sacó 56. Más o menos tenía un porcentaje de imagen positiva de 54, 55. Principales títulos de los diarios de hoy. Seis de la mañana, 21 minutos. Aquí estamos repasando los títulos del diario Clarín de hoy, lunes 29 de enero. El gobierno cierra el acuerdo con aliados para votar la reforma. Aceptaría eliminar facultades especiales en temas fiscales y jubilatorios. El presidente de diputados, Martín Menem, convocará a los jefes de los bloques opositores para cerrar el texto del dictamen con el que mañana irán al recinto para buscar aprobación del paquete legislativo. Los aliados habían manifestado su conformidad luego de que el ministro Luis Caputo retiró el capítulo fiscal, aunque quedaban algunos cuestionamientos. Y en relación a este tema, transferencias discrecionales, Massa le dio a Kicillof más del 40% de todos los fondos especiales. Otro de los títulos centrales apuntan a los mapuches por el incendio en Los Alerces. El jueves por la noche comenzó un foco de fuego en el Parque Nacional que queda en Chubut. Por las condiciones climáticas, las llamas se expandieron y ya hay unas 700 hectáreas quemadas. Ayer el gobernador Ignacio Torres aseguró que el incendio fue intencional y apuntó contra la organización Resistencia Ancestral Mapuche, que tiene predios tomados en la zona. Los acusó de querer hacer un negocio inmobiliario y pidió a la justicia que los desalojen, y se puede ver justamente a una pareja de turistas contemplada frente al lago que tiene las inmediaciones donde está desarrollándose el incendio. En el margen inferior de la tapa de Clarín de hoy, con Urbano fuera de control, mueren tres delincuentes cuando escapaban el sábado por la noche en Bernal. Cinco delincuentes armados robaron una camioneta que trasladaba materiales para la construcción. De inmediato fue alertada la policía, que comenzó la persecución a toda velocidad. En medio de la fuga, a 7 kilómetros del lugar del robo, los ladrones perdieron el control del vehículo y se estrellaron contra un árbol. El impacto provocó la muerte de tres de ellos, dos eran menores de edad y otros dos fueron trasladados al hospital gravemente heridos. Este episodio se suma a una seguidilla de hechos de inseguridad con muertos en el conurbano bonaerense. Nos vamos al margen derecho de la tapa de Clarín de hoy lunes. Buena noticia para Milei, la soja le dejará 8.300 millones de dólares. Por las lluvias, la cosecha crece en comparación con el 2023 un 127% y va a aportar en divisas por exportación 17.704 millones de dólares. Es la quinta producción más grande de la última década. El gobierno se beneficia porque va a recaudar un 85% más de impuestos. El mayor volumen compensa la caída del precio internacional, que perdió 100 dólares por tonelada el último año. Es clave que llueva en el mes de febrero. Apriete de piqueteros irán a los super para pedir comida. Las agrupaciones sociales del kirchnerismo y sus aliadas anunciarán hoy que se movilizarán el próximo jueves a los supermercados para pedir comida. También protestarán frente a la sede de la Cámara de Alimentos, COPAL. Argumentan que hay atrasos de parte del Ministerio de Capital Humano en el envío de alimentos a los comedores. Del ámbito deportivo, en el margen derecho inferior, en este caso de la etapa de Clarín, River, el otro grande que tampoco tuvo un buen arranque. Argentinos le empató 1-1 a 6 minutos del final con un gol de Santiago Montiel, primo de Gonzalo. Festejó mostrando la camiseta a los hinchas y casi hay escándalo. River lo dejó libre hace 2 años, antes del partido, 30 detenidos por una interna de la barra millonaria. Y por último, siempre Susana celebra sus 80 años con una fiesta en Punta del Este. Y del ámbito deportivo, Pumas Mundiales, otro título para el Seven que demolió a Australia en la final. Seis de la mañana, 25 minutos. Hasta aquí estábamos repasando los títulos del diario Clarín de hoy lunes 29 de enero. Radio Perfil AM1190. La radio de las noticias. Doctor Mauro Soriano. Cirugía plástica, estética y reparadora. Botox, rellenos de ácido hialurónico y más. Contactalo @maurosoriano.estetica. Manuela Atelier, descubrí un mundo de estilo sin límites y prioriza esas prendas que combinan con tu esencia. Te invitamos a que conozcas nuestros diseños en manuela.com.ar o en Instagram @manuela.atelier. Los Dos Pinos Garden, macetas y plantas con estilo. Seguinos en Instagram @losdospinosgarden. Consultas y cotizaciones al 3329-634823. Instituto Elizabeth Gamarra, decodificación de rostros. Crea tu nueva profesión. Cursos y formaciones. Inscripciones abiertas. Más información en Instagram @decodificaciónderostros. ¿Qué tienen en común cosmetólogas, dermatólogos, maquilladoras, peluqueros y masajistas? Todos usan nuestros productos. 40 años de estética profesional. Encontranos como Dalon Perelio en las redes y solicita nuestro catálogo. Anímate a cambiar tu calidad de vida. Doctora Alfonsina Domínguez, médica UBA. Instagram, med.medicinadelestilodevida. Correo estilodevida.prevencion@gmail.com. Mariela Montes, artista plástica multifacética. Con su estilo libre, lleva más de 700 obras vendidas. Fundadora de Color Sana, murales en hospitales públicos. Encontra más en marielammontes.com.ar o @artemarielamontes. Seis de la mañana, 28 minutos, estamos hasta las 8 en Perfil, AM1190 haciendo Primera Data. El cielo está ligeramente nublado en estos momentos en la ciudad, 23 grados 9 décimos la actual temperatura, humedad 77%, la presión 1012 hectopascales, el viento corre desde el norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para hoy lunes, una máxima de 30 grados con cielo algo nublado, se mantienen las mismas condiciones hasta el día de mañana que empieza a elevar la temperatura máxima. Para el jueves hay pronóstico de 36 grados. Actualizamos información del tránsito, comienzan a cargarse los accesos sentido a la ciudad de Buenos Aires, hay demoras leves a la altura de Liniers en la avenida General Paz, mano hacia el norte, y en el acceso oeste casi llegando a la General Paz a la altura de Ciudadela. Recordamos que está reducida la calzada en el puente Pueyrredón, ya que ocurrió un choque en la subida por Avenida Mitre desde Avellaneda hacia Capital Federal, y aquellos que viajen a la costa atlántica, atención porque hay carriles cortados de la ruta 2, los dos carriles sentido hacia Mar del Plata, en el kilómetro 114 a la altura de Chascomús, y se están realizando desvíos por debajo del puente ingresando a Chascomús. Los servicios, el premetro está interrumpido, la línea D hasta el 17 de marzo no va a estar operativa. El economista Roberto Kachanowski consideró positiva la quita del paquete fiscal de la ley ómnibus. El especialista sostuvo que la iniciativa del gobierno perjudicaba a la población, ya que comprendía un aumento de la carga tributaria. En este sentido, Kachanowski celebró en La Nación Más que no se haya aprobado el paquete fiscal para evitar mayor presión económica en la sociedad en un contexto de crisis. La buena noticia es que no aprobaron la... el paquete fiscal, tal vez. Uh-huh. Y te voy a decir por qué. Porque el paquete fiscal implicaba un aumento importante en la carga tributaria para la sociedad. Uh-huh. Recordemos, impuesto a las ganancias, sí. Impuesto a todos los bienes que hay que importar, y más impuestos a las exportaciones. Se generalizaba, uh-huh. y además a los productos de la soja, a los derivados, se le cobraba impuestos. Uh-huh. Al no hacerse eso, y el objetivo ser, el objetivo que tienen en mente es, o sea, tener un déficit fiscal cero en este año, o sea, ir al equilibrio fiscal, el esfuerzo lo tienen que hacer todo por el lado del gasto. Claro. De manera que, vamos a ponerlo de esta forma. La oposición quedó como los liberales que no quieren cobrar impuestos, y el oficialismo quedó como los kirchneristas que quieren cobrar impuestos. Se les sale todo al revés, pero de todas formas es bueno para la sociedad. Así lo dijo Roberto Kachanowski. El economista Ariel Sbdar adelantó una fuerte baja de la inflación. El especialista sostuvo en comunicación con La Nación Más que los precios registrarán una baja por la fuerte desaceleración del consumo. Sbdar agregó que el objetivo del gobierno es llegar a abril con la economía ordenada para cambiar el plan aprovechando los 15 mil millones de dólares de la liquidación del campo. Yo soy muy muy optimista. De hecho, creo que soy mucho más optimista que hace dos o tres semanas. La inflación se está desacelerando muy fuertemente, por varios motivos. Uno de esos motivos es que la economía se está desacelerando, lo cual no es tan bueno, digamos, ¿no? Veníamos navegando una inflación muy alta con la economía que funcionaba y caminaba. Ahora la economía del consumo se está desacelerando fuerte y la inflación está desacelerando fuertísimo, ¿no? Ahora, el gobierno, digamos, el equipo económico sabe que está generando este efecto. Y lo que intenta el equipo económico, fíjate que, por ejemplo, algo que hace el equipo económico es mantiene la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial al 2% mensual. Sí. Eso hace que el tipo de cambio oficial pierda competitividad todos los días. Ahora, lo que está tratando de hacer el gobierno es llegar a abril, mayo, con la economía medianamente organizada, y ahí cambiar el plan, digamos, ¿no? Yo creo que si, digamos, con los números que está proyectando la Bolsa de Comercio de Rosario y con, de alguna forma, los precios de los commodities internacional, vos vas a tener un campo que te va a agregar entre 14.000 y 15.000 millones de dólares comparados al 2023. Es decir, y además, un tipo de cambio real mucho más alto para el exportador. Es decir, los exportadores, si llegamos en este nivel, con esta forma de la economía, a abril, mayo, te van a bañar de dólares. Entonces, lo que yo pienso es que si el gobierno logra estabilizar acá como está la cosa para abril, mayo, esto se acomoda y empieza a cambiar un poco la dinámica de toda la economía real. Primero arranca por el mercado y después arranca por el consumidor. Siempre pasa de esa forma, ¿no? Claro. Así lo dijo Ariel Sbdar. El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, respaldó la emergencia en el sector y consideró que hay desinversión. El ex funcionario afirmó en La Nación Más que la situación actual surge de políticas fallidas durante el gobierno anterior y por subdesarrollo de la industria. En este sentido, Montamat manifestó la necesidad de reconstruir la institucionalidad, desarrollar Vaca Muerta e implementar tarifas que recuperen los costos económicos y comprendan una tarifa social. Yo diría que sí. Hay una maldita herencia recibida donde se reiteraron muchas políticas fallidas. ¿Qué es política fallida? Entrampar un sector capital intensivo de largo plazo en el cortísimo plazo, con reglas contingentes que cambian y con precios congelados en medio de un país que tiene inflación de dos dígitos para tres. Bueno, eso significó de que esta administración heredada precios y tarifas totalmente congeladas, un sector desinvertido en muchos aspectos, sobre todo en el sector eléctrico. Por eso, cuando hay varios días de calor sostenido, empieza el sistema eléctrico a resentirse. Toquemos madera, ¿no? Está desinvertido el sector, tendría que haber tenido más inversión. El tema del atraso tarifario tiene que ver con esta inversión. Y un sector que tiene un terrible potencial, un gran potencial, y que lo tiene subdesarrollado porque justamente está entrampado en el largo plazo. Así que sí, hay muchos desafíos en el sector, hay que reconstruir la institucionalidad, tenemos que tener precios y tarifas que recuperen costos económicos y una tarifa social para aquellos que no puedan. Claro. Y tenemos que desarrollar Vaca Muerta, desarrollar el potencial, no solo para la Argentina, sino energética, ¿no? Canasta básica energética. Sí. Me parece mejor idea que el invento anterior de la segmentación esta por ingresos. Que nunca se pudo hacer. Hicieron algo en julio, cuando el ministro se transformó en candidato, congelaron todo de nuevo. Y ahora van a otro esquema de tarifa social. Van a medir el consumo ya por ingreso de hogar. Claro. Es decir, en tu casa estás con otra persona, ¿cuál es tu ingreso? ¿Cuál es de otra persona? Se suma. ¿Cuánto representa la tarifa de electricidad y de gas de tu ingreso? Si representa más de cierto límite, ahí podés acceder al beneficio de una tarifa social. Me gusta más la idea de esta aproximación al subsidio. Va a haber un subsidio, pero realmente tiene que estar focalizado en aquellos que realmente lo necesitan. No solo es posible, va a ser necesario. Escuchame, porque si no son subsidios. Y los subsidios, vuelvo a decir, los paga el usuario también indirectamente. Los paga indirectamente vía impuestos, o el peor de todos los impuestos, que es la emisión inflacionaria. Si la electricidad sale 100 y estás pagando 20, no te engañes, los otros 80 también de algún lado salen. El gobierno de Bolivia denunció desabastecimiento por cortes de rutas. La gestión de Luis Arce indicó que debido a la medida de fuerza, hay zonas del país que registran falta de alimentos, artículos de primera necesidad y combustibles. Los 22 cortes que se realizan en el departamento de Cochabamba desde hace una semana afectan el abastecimiento de La Paz, Oruro y Potosí. Como consecuencia, se habilitaron rutas aéreas para transportar los bienes y evitar la escasez. Las protestas exigen la renuncia de los jueces del Tribunal Constitucional, que declararon ilegal la postulación de Evo Morales en 2025 para conseguir un cuarto mandato presidencial. Ahora, los principales portales de economía y finanzas de la Argentina. Seis de la mañana, 39 minutos. Es momento de repasar las noticias más importantes en ámbito.com. Ley Omnibus. Diputados reciben hoy la última versión del proyecto y Martín Menem se reúne con jefes de bloque. Esta noche, ayer a la noche, comenzó a circular entre los diputados la versión final del proyecto de Ley Omnibus. El texto contiene 100 páginas menos. Entre los recortes al original se encuentran las facultades delegadas y desaparecen las emergencias previsional de salud y de defensa. Inflación, aumentos de precios durante enero, de acuerdo al relevamiento que realiza Ámbito sobre una canasta de 35 productos, entre los que se incluyen alimentos, bebidas y artículos de limpieza e higiene personal. Los aumentos perdieron intensidad con el correr de los días, luego de acumular un salto cercano al 30% en las últimas tres semanas de diciembre. De esta manera, en la última semana de enero, este conjunto de productos aumentó solo 0,5%, para acumular en lo que va del mes un alza del 12,9%. En febrero comienza la quita de subsidios de gas. El gobierno mantendrá subsidios a las familias vulnerables, pero con un esquema completamente distinto a la segmentación actual. Hay dudas sobre cómo se implementará la canasta básica energética y el futuro del régimen de zona fría. Ganancias. Tras la marcha atrás con el paquete fiscal, el gobierno está más cerca de retirar el proyecto. Desde la Casa Rosada confirmaron que la idea es quitar de discusión la iniciativa. El secretario de Finanzas aseguró que el objetivo del déficit financiero cero para este mismo año sigue inamovible. Javier Milei habló al respecto, dijo: el ajuste fiscal no se negocia. En declaraciones a Ámbito, el presidente se mostró optimista por el rumbo económico. Tras el retiro del capítulo fiscal, en el gobierno confían que diputados aprobará la ley ómnibus y estiman que los mercados no se verán afectados. Por último, el gobierno dio de baja 27.000 planes sociales detectados como irregulares. El Ejecutivo dispuso a partir de hoy la suspensión del pago del salario social complementario a los 27.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. 6:41, hasta acá repasamos los títulos más importantes en ámbito.com. Radio Perfil. AM1190, la radio de las noticias. En MB Estética Dental te ayudamos a conseguir y mantener la salud bucal que siempre deseaste. Nuestra prioridad es resolver los problemas existentes, ya que una boca sana mejora tu calidad de vida. Contáctanos, esteticadentalmb.com.ar. En Grupo DRG creamos momentos inolvidables a través de nuestro exquisito mobiliario y decoración para eventos. Tu visión se convierte en realidad. Seguinos en @grupo-drg. Esenio Cocina Honesta. Menús vegetarianos, veganos y sin gluten. Déjate sorprender por una cocina saludable, variada y nutritiva. Seguinos en Instagram, @esenionaturista. ¿Tenés juguetería, librería, bazar, tienda de decoración? Incluí Multieva en tu negocio. Pisos de goma Eva industriales e infantiles. Búscanos en @multieva.org. Las personas que hacemos a OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha. Porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. ¿Te gustaría impulsar tu negocio de marca personal? En Nino Asesoría desarrollamos un método único que te permitirá alcanzar tus metas, acelerando los procesos, optimizando tus recursos. Para más información, visítanos en la web de ninoasesoría.com. Glamis, zapatitos con taco, diseñados especialmente para el pie infantil, en materiales suaves, coloridos y brillosos. Glamis, jugar a lo grande. www.glamis.com.ar. Diseñamos y fabricamos productos de plástico 100% reciclado, como medallas, kit de geometría, ecolentes y revestimientos. Visítanos en ecolif.com.ar. Primera Data, la agenda informativa de la mañana. En Perfil AM 1190, la radio de las noticias. Murieron 7 personas luego de que un avión se partiera en el aire en Brasil. La aeronave viajaba desde Campiñas, en el estado de San Pablo, hacia Belo Horizonte, en Minas Gerais. Según el médico forense del caso, el avión se partió en 3 partes cuando estaba en el aire y luego se estrelló contra el suelo en una zona rural de Itapeva. Hasta el momento no se sabe qué ocasionó el accidente, que terminó con la vida del piloto, el copiloto, 2 hombres, 2 mujeres y un niño. Ucrania procesó a 6 funcionarios acusados de malversación de fondos destinados a la guerra con Rusia. La agencia de inteligencia de Kiev indicó que los funcionarios del Ministerio de Defensa desviaron casi 40 millones de dólares destinados a comprar 100.000 proyectiles de mortero. La cartera había firmado la compra de los misiles con la empresa Lviv Arsenal en agosto de 2022. Sin embargo, el material armamentístico nunca llegó. En tanto, el dinero que fue enviado a cuentas en Ucrania y los Balcanes pudo ser recuperado y será devuelto al presupuesto de defensa del país. Los involucrados son los jefes actuales y previos del Departamento de Policía Militar y Tecnología, Desarrollo de Armas y Equipo Militar y el jefe de Lviv Arsenal. En caso de ser encontrados culpables, podrían pasar hasta 12 años en prisión. Ordenaron la liquidación de Evergrande Group. Un tribunal de Hong Kong determinó la medida después de que el promotor inmobiliario chino no actualizara un acuerdo de reestructuración con sus acreedores. Evergrande llevaba 2 años trabajando en un plan para renegociar la deuda de 23.000 millones de dólares. Principales títulos de los diarios de hoy. El exministro Daniel Filmus criticó al gobierno por bajar los contenidos de los portales Conectar Igualdad y Educ.ar. El ex titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación consideró que la eliminación de los contenidos formativos rompe contra la tradición de la educación argentina. Filmus señaló en Radio 10 que es ridículo argumentar que el material conllevaba adoctrinamiento y sostuvo que en tal caso se debía revisar el tema cuestionado y modificarlo. Así que los 2 portales fueron dados de baja, y cuando vos entras al portal, a mí me avisaron en el momento en que una persona recibió la indicación, la información de que había que bajarlos, y que a partir del otro día no iban a estar más, y el argumento que usaron fue que había que revisar los contenidos, porque quizás eran contenidos de adoctrinamiento, contenidos de lo que hay es acceso a los contenidos de cada uno de los niveles educativos y a cada uno de los grados. Aparte, es interesante porque el planteo que está haciendo Milei rompe totalmente con la tradición de la educación argentina, mucho más allá de lo que incluso vivimos entre el 2015 y el 2019, donde he visto un ajuste importante, pero la estructura del sistema se mantuvo. Claro, pero aparte, los contenidos educativos, vos pensás, bueno, puede haber en historia, puedes tener alguna discusión, no sé, puedes tener en sociología, si es que lo hubiera, o educación cívica, pero vos tenés los contenidos educativos, tenés de matemática, bueno, también la dictadura militar se metió con la teoría de los conjuntos, es verdad que prohibió la matemática que incluía teoría de los conjuntos, pero bajar todos los contenidos de educar. Es ridículo. Y aparte, educar no es un resultado de un gobierno kirchnerista ni peronista. Educar, te recuerdo, fue una inversión de Varsaghi que donó al Estado 10 millones de dólares, que en su momento de la Rúa recibió, y hubo un acto enorme cuando se lanzó el portal, porque recién empezábamos con el tema de las redes. Y acordate que después lo especificó Cavallo, esos 10 millones de dólares, y se perdieron. Cuando me tocó asumir en el 2003 como ministro de Educación, educar prácticamente no existía. Lo llamé a Varsaghi a ver si lo podíamos resucitar, y me decía, mira, no tiene más recursos. Bueno, pusimos recursos del Estado, y realmente juega un papel fundamental. Hoy en día, educar sin redes es casi imposible. Claro. Por tal, lo que trae justamente son herramientas para que los docentes trabajen con los chicos. Te insisto, pues supongamos que hubiera habido alguna desconfianza respecto de alguna temática social. Decís, bueno, las temáticas sociales las vamos a revisar, pero dar de baja, más ahora en febrero, que se utiliza mucho educar para los exámenes de marzo, dar de baja todo el portal es increíble. Así lo dijo Daniel Filmus. Se registró un récord de casos de dengue en las primeras tres semanas de enero. El Ministerio de Salud indicó que se registraron 11.800 casos positivos, en tanto, desde los datos oficiales publicados, se observan 17.000 casos hasta el 20 de noviembre. En ambos casos, las cifras actuales superan la cantidad de pacientes registrados en otros años. En 2023 hubo 54 personas afectadas con la enfermedad en las tres primeras semanas del mes de enero. Detuvieron a 7 menores en La Boca luego de que uno de ellos apuñalara a una mujer policía. Se trata de chicos de 13, 15, 16 y 17 años, de los cuales solo el menor no presentaba antecedentes penales. Al momento del arresto, uno de los adolescentes que portaba un arma apuñaló en el brazo a una policía, quien fue trasladada sin riesgo al hospital Argerich. Tras el hecho, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, insistió en su cuenta de X sobre la baja de imputabilidad. River no pudo sostener la ventaja e igualó 1-1 ante Argentinos. La primera fecha del millonario en la Copa de la Liga 2024 contó con la anulación de un gol por posición adelantada para luego marcar un tanto al primer minuto de la prórroga del primer tiempo. Por su lado, Santiago Montiel de Argentinos Juniors consiguió igualar el marcador en el minuto 84, que festejó mostrando la dorsal caldeando así el ambiente en el Monumental. El DT de River, Martín de Michelis, dijo que no fue un gran partido por ser el comienzo de la temporada y habló sobre el gran número de jugadores lesionados. En cuanto al partido, creo que hubo un tiempo para cada uno, sin haber hecho un gran partido. Creo que en el primero, fuimos nosotros algo mejor que Argentinos. En el segundo nos costó más, y creo que se vio mucho de lo que es normal post pretemporada, muchas imprecisiones, incluso cansancio también. Bueno, el segundo tiempo justamente nos costó, y lamentablemente no pudimos cerrar el partido en cero para habernos quedado con los tres puntos, pero eso, en líneas generales eso. Entraremos en el detalle fino, obviamente, de puertas adentro para con los chicos, para sacar conclusiones de lo que fuimos contra un 4-3-3 argentino que por momentos lo hizo bien. Y con respecto a las lesiones, bueno, conocidas son, que lamentablemente estamos pasando por una situación atípica a lo que nos pasó el año pasado. Tuvimos solo 3 desgarros, y ahora tenemos 6 jugadores lesionados, pero bueno, hay que a las lesiones hay que afrontarlas con personalidad, siendo positivos, y bueno, tenemos un gran grupo de trabajo para intentar recuperarnos lo más pronto posible. Era la palabra de Martín de Michelis. Estudiantes le ganó a Belgrano 1-0. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso en la primera fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, disputada en el Estadio 1, Jorge Luis Hirschi. El único gol del partido lo anotó Eros Mancuso a los 48 minutos del segundo tiempo. News Old Boys venció a Juan Sforza, a Vasco da Gama. El club local aceptó la nueva oferta del conjunto brasileño por un monto cercano a los 5 millones de dólares y una plusvalía del 20% en caso de una futura venta. De esta forma, el mediocampista de 21 años viajará a Brasil para incorporarse al equipo de Ramón Díaz una vez que finalice el preolímpico sub-23 con la selección argentina. Lautaro Martínez se convirtió en el máximo goleador argentino en la historia del Inter. El delantero marcó el 1-0 para el conjunto de Milán frente a Fiorentina y posicionó al equipo en la cima de la Serie A italiana. Con su último gol acumula 124 tantos para el Inter y se convirtió en la mayor figura argentina del club junto con Mauro Icardi, que tiene la misma cantidad de goles. Ahora, principales títulos de perfil.com. Encuesta, Milei mantiene su imagen positiva, pero hay rechazo a la ley ómnibus. A 50 días de su asunción, se destaca un claro rechazo a las propuestas del Ejecutivo, con el 64% en contra de la ley ómnibus y el 58% en desacuerdo con la idea de que el ajuste lo paguen las provincias. Sin embargo, la imagen positiva del presidente no se desploma, porque casi la mitad de los argentinos cree que la pérdida del poder adquisitivo es responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández. Hay expectativas por la ley ómnibus. El gobierno realiza las últimas modificaciones para sesionar el martes. Luego de alteraciones en el proyecto, como la eliminación de capítulos, el Poder Ejecutivo espera que haya la menor cantidad de cambios en la votación, en particular del articulado. Parque Nacional Los Alerces, el gobernador de Chubut, responsabilizó a la RAM por los incendios. Son delincuentes con un negocio inmobiliario. Ignacio Torres comparó la situación con otros hechos ocurridos en Neuquén y Río Negro. Es momento de ponerle un parate definitivo, sentenció. Ocurrió una brutal pelea entre dos facciones de la barra de River que terminó con 30 detenidos. En la previa del partido, un grupo de una facción disidente emboscó a la barra oficial. Hubo corridas, piñas y 3 heridos. La policía de la ciudad secuestró palos, piedras, cuchillos y armas blancas. Accidente en el agua, un enorme barco de bandera de Liberia chocó contra el puente Zárate Brazo Largo. Un buque mercante navegaba vacío con poca tripulación, sufrió un desperfecto en su timón y perdió el control. El puente no sufrió daños. Javier Milei lanza un nuevo ajustazo, retoca los sueldos, subsidios y frena fondos a las provincias. El oficialismo avanzará en los próximos días con un nuevo capítulo de recortes presupuestarios, con el objetivo de llegar al déficit financiero en cero antes de fin de año. Tras haber eliminado los artículos de la ley ómnibus vinculados a lo fiscal, ahora comenzó a trabajar con sus asesores en licuar jubilaciones y paritarias para estatales, ambas por debajo de la inflación. Hasta aquí los principales títulos desde perfil.com. Radio Perfil. AM 1190. La radio de las noticias. Cada mañana, Jorge Fontevecchia le pone su nombre a la información. Desde las 8 y hasta el mediodía, Modo Fontevecchia, en Radio Perfil. El 29 de enero de 1814, Manuel Belgrano traspasó el mando del Ejército del Norte a José de San Martín. El encuentro entre los dos próceres ocurrió en la posta de Yatasto, finca del Camino Real, que enlazaba el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú. La finca, ubicada a 140 kilómetros de la capital salteña, era utilizada como lugar de reposo para quienes transitaban por el Camino Real y fue escenario de históricas reuniones durante la Guerra de la Independencia Argentina. La posta de Yatasto fue heredada por el coronel Vicente Toledo y Pimentel, quien la restauró en 1784. Tras la Revolución de 1810, Toledo y Pimentel adhirió a la causa de los patriotas argentinos y contribuyó al Ejército del Norte con 1.300 caballos y 100 vacas. El Ejército Auxiliar del Perú, o Ejército del Norte, fue el primer cuerpo militar desplegado por las Provincias Unidas del Río de la Plata y tenía como objetivo liberar el Alto Perú y al Perú. La accidentada primera expedición auxiliadora al Alto Perú concluyó con el ejército al mando de Juan Martín de Pueyrredón. El primer triunvirato de 1811 ordenó en febrero de 1812 el nombramiento de Manuel Belgrano como general en jefe del Ejército del Norte. El traspaso se realizó en la mismísima posta de Yatasto el 26 de marzo. El experimentado Belgrano recibió la orden de preparar una segunda expedición al Alto Perú y engrosó con las tropas de su regimiento a un ejército derrotado y diezmado. Belgrano logró fortalecer al Ejército del Norte, pero en plena campaña y ante el avance de los realistas recibió del primer triunvirato la orden de retroceder hacia Córdoba. El general organizó el llamado éxodo jujeño, pero terminaría desobedeciendo la orden de Buenos Aires, logrando una decisiva victoria en la batalla de Tucumán, impulso para la arrasadora victoria independentista en la batalla de Salta. A fines de 1813, el Alto Perú regresó al control realista tras la derrota de los patriotas en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano regresó a Jujuy con una tropa deshecha y en enero de 1814, el segundo triunvirato nombró como jefe del Ejército del Norte al general José de San Martín, figura clave en el derrocamiento del primer triunvirato ante sus dudas sobre sostener la independencia. San Martín y Belgrano habían mostrado respeto mutuo intercambiando cartas, pero no se conocían personalmente. El encuentro ocurrió en la posta de Yatasto el 29 de enero, se lo conoce como Abrazo de Yatasto, y profundizó el vínculo de admiración entre dos de los próceres más importantes de la patria. El 29 de enero de 1814, Manuel Belgrano traspasó el mando del Ejército del Norte a José de San Martín. San Martín, San Martín. Pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu luz. La historia también es noticia. Radio Perfil. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LR9 Radio Perfil. Radio Perfil. AM 1190, la radio de las noticias. Siete de la mañana, 3 minutos, 23 grados 7 décimos, la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos en Primera Data. Estos son los principales títulos de esta hora. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró que YPF ya no figure en la lista de empresas a privatizar. En tanto, el mandatario cordobés Martín Yarlora consideró un error retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus. Se incendiaron más de 1000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces en Chubut. Se enfrentaron las dos facciones de la barra de River afuera del Monumental y hay 30 detenidos y 3 heridos. Primera Data. Las noticias y testimonios más relevantes para empezar el día bien informados. Primera Data. Hasta las 8 en Perfil. Siete de la mañana, 5 minutos en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 7 décimos la temperatura, humedad 79%. El viento sopla del norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, alcanza los 10 kilómetros. El cielo amanece ligeramente nublado en esta mañana de lunes, comienzo de una nueva semana en la ciudad de Buenos Aires. Para lo que resta del día se espera nubosidad parcial y una máxima de 30 grados. Mañana martes sube la temperatura, máxima de 34, mínima de 23. Continúa el buen clima en la capital federal, al igual que el miércoles con una mínima de 23 y una máxima de 34. Esperamos cielo parcialmente nublado. Actualizamos información de tránsito, algunas complicaciones en la circulación de la autopista 25 de Mayo en la zona de Flores, mano al centro. También General Paz se traba desde Mataderos hasta Liniers, sentido al Río de la Plata, y el acceso este complicado desde el Palomar. Atención automovilistas, se continúa con demoras el puente Pueyrredón, volcó un auto en la subida de Avenida Mitre desde Avellaneda, sentido a la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a los servicios, la línea Premetro está interrumpida desde el inicio de su actividad a las 5:43 de la mañana y la línea D no funciona por obras hasta el 17 de marzo. El resto de las formaciones de trenes, subtes y Premetro están operando a horario. El gobernador de Chubut celebró que YPF ya no figure en la lista de empresas para privatizar. Ignacio Torres explicó que esto también impacta a Santa Cruz y Neuquén. Dijo que se trata de una decisión de sentido común y no ideológica. El gobernador confirmó que no acompañará el capítulo de la pesca, pero contó que en materia de hidrocarburos y justicia hay un amplio consenso. Torres volvió a hablar sobre su crítica al gobierno y aseguró que es mentira que no hay buena voluntad para acompañarlo. No, yo creo que es un punto de partida de al diálogo donde el gobierno debería invitar a las provincias a que sean vinculantes en esta transformación que se quiera hacer. Nosotros somos un país federal. Ninguna transformación profunda como la que se quiera hacer se puede dar de manera unilateral. Nadie tiene la verdad absoluta y la Argentina es muy heterogénea. O sea, hay que entender cuál es la realidad del norte, del centro y del sur de nuestro país, y sobre todo ponderar a las regiones como la Patagonia Sur, que representa la mitad de las divisas que se vienen dilapidando hace tantos años por parte de los distintos gobiernos nacionales. Chubut, de cada 100 que aporta a la nación, recibe apenas 40. Entonces, hay asimetría que nadie habla y parece ser que las provincias malgastan, derrochan, y es todo lo contrario. Provincias como Chubut aportan muchísimo más de lo que reciben, y sin embargo tenemos déficit de infraestructura que debería ser nación, que son muy importantes. Tanto Chubut como Río Negro y Neuquén firmamos un convenio para hacer una obra de gas que hace más de 6 años estaba comprometida, y se compraron unas plantas de compresión que se estaban oxidando en Rosario hace 6 años, y la vamos a hacer con recursos provinciales, obra que tendría que hacer la nación. Entonces, no es cierto que hay mala voluntad, no es cierto que hay posicionamientos antagónicos desde lo ideológico. Lo que hay que diferenciar es el respeto a quienes queremos ayudar y acompañar de quienes verdaderamente quieren que al gobierno le vaya mal. Escuchábamos a Ignacio Torres. Martín Yarlora consideró un error retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus. El gobernador de Córdoba aseguró que esa decisión solo lleva a realizar un mayor ajuste que tendrá repercusiones en la salud y la educación de la población. Yarlora aseguró a Radio Mitre que acompañará la iniciativa oficialista, ya que evita que se cometan errores como los que señaló impactaban las economías provinciales. Y creo que uno de los errores que existía en esta ley, muy pero muy grave, que ahora se ha menguado, era claramente ir sobre las economías regionales totalmente agotadas. Hace muchos años en Argentina ya pasó un modelo similar donde nos costó muchísimo después recuperar nuestros talleres, recuperar el valor agregado de nuestra producción agropecuaria, la industria en general, en el interior del interior. Fue tremendo, fue tierra arrasada y costó mucho, mucho, mucho. Y eso nosotros no vamos a permitir que suceda, porque vos bien dijiste, hacer más grande la Argentina es la tarea, ¿no? Argentina no es solo un plan fiscal, sino que Argentina necesita, en el contexto del plan fiscal, un plan productivo. Los países que crecen son los países que crecen generación de trabajo y de riqueza, y que con esa generación de trabajo y de riqueza pueden cumplir con un plan fiscal. Si vos tenés un plan fiscal que reviente las economías regionales, que haga cerrar las fábricas, no vas a recaudar absolutamente nada, son los mismos los que generan riqueza. Vas a achicar, llega un momento que achicás todo y llega un momento que no tenés ingreso, y ahí se acaba el plan fiscal y ahí se acaba el plan de desarrollo, claro, que puedas tener. Solamente que cuando te das vuelta no te quedó nada, absolutamente nada, en el tejido productivo y de generación de trabajo de Argentina. Así habló Martín Yarlora. Lo que tiene que quedar muy en claro es que la ley sigue siendo muy mala. Y más allá de la improvisación, más allá de... Para Gabriel Catopodis, otorgarle las facultades extraordinarias al presidente será una herramienta de extorsión. Así lo afirmó Gabriel Catopodis, quien aseguró que Javier Milei terminará gobernando con un látigo y rompiendo acuerdos y diálogos. Lo que tiene que quedar muy en claro es que la ley sigue siendo muy mala. Que más allá de la improvisación, más allá de estar eliminando artículos y capítulos como lo estamos viendo, no hay dudas de que con las facultades extraordinarias que están pretendiendo, es la herramienta con la cual van a extorsionar y van a apretar a las provincias, van a trabajar y gobernar con el látigo y con la chequera, van a romper con más niveles de acuerdo, de diálogo, de consensos que aun cuando muchas veces se tensionan oficialismo, oposición, los diferentes bloques, hay un reconocimiento de la tradición política de la Argentina de entender que es el Congreso el ámbito natural donde se discuten, donde están los representantes del conjunto de los argentinos para ir lidiando. Este gobierno, este presidente no entiende que hay una sola Argentina, que él tiene que gobernar para todos, que no tiene que tomar decisiones y construir mensajes y respuestas en las redes solo para los que están y simpatizan con ellos. Él tiene que entender que hay 47 millones de argentinos y él fue elegido presidente para gobernar el conjunto, para representar y conducir una sola Argentina. Probablemente, Sofía, cada uno tiene que resignar, ¿no? Cada uno... El país no va a ser 100% como yo quiero, ni como quiere Milei, ni como querés vos, y seguramente tendrá que ser como siempre fue en la televisión de nuestro país, el resultado de acuerdos y de construcciones que más allá, lo que no puede haber es intolerancia, lo que no puede haber es falta de diálogo, lo que no puede haber es aprietes. Por eso yo creo que el rechazo a la ley, fundamentalmente por el capítulo de las facultades, es determinante, es un antes y un después, y la verdad que veo a todos los gobernadores, a todos los diputados, muy bien plantados en esa posición. Escuchábamos a Gabriel Catopodis. Ramiro Marra negó que la eliminación del paquete fiscal en la ley ómnibus sea una derrota para el gobierno. El legislador porteño de La Libertad Avanza aseguró que se trató de un consenso necesario con la oposición para sacar el país adelante. En diálogo con La Nación Más, Marra reconoció que habrá un recorte a las provincias, municipios y organismos y empresas estatales. No, para nada, porque lo que estamos construyendo son los consensos necesarios para ir avanzando en las diferentes etapas que se necesitan para sacar a la Argentina adelante. El objetivo es tener un equilibrio fiscal. Se entiende que lo que estaba planteado en la ley era la manera más correcta de nuestro punto de vista. Ahora lo que estamos haciendo es facilitando el debate legislativo para que puedan seguir avanzando el resto de las normas, para que también van a ayudar a poner la Argentina en orden y salir de esa locura que estamos viviendo. ¿Se vio la ley? Mirá, el ajuste lo hizo el gobierno anterior cuando empezó a emitir dinero para tratar de ganar una elección. Ahora lo que tenemos que hacer es poner las cuentas en orden, acomodar los precios relativos y empezar a tener una economía ordenada que nos permita poder proyectar y empezar a ver la Argentina de mediano y largo plazo y no en el día a día como estamos hace mucho tiempo. Bueno, son las problemáticas que se plantean al no poder avanzar con el capítulo fiscal. Lo que sí entendemos que es el esfuerzo se tiene que hacer de parte de todos los argentinos y en todo tipo de gobierno. O sea, no es solamente el gobierno nacional el que tiene que empezar a ajustar las cuentas, son el resto de las provincias, los municipios y cualquier organismo estatal que sabemos que y también las empresas públicas que sabemos que están funcionando muy mal. La realidad es que lo que se está haciendo ahora también con el tema de las jubilaciones era con el capítulo fiscal era tratar de acomodarlo de la mejor manera. Sí, ahora hay que buscar una alternativa para que no termine impactando la fórmula vieja, claro. que no es correcta. Pero bueno, eso es parte de la discusión política que estamos teniendo. Escuchábamos a Ramiro Marra. Aníbal Fernández dijo que el peronismo debe comenzar de nuevo. El exministro de la Nación aseguró que ni Alberto Fernández ni Máximo Kirchner deberían estar al frente del peronismo y que es una discusión imperiosa que deberá darse. Fernández criticó que la ley ómnibus haya sido escrita por estudios privados, algo prohibido por la ley, y aseguró que eso se nota en los diferentes enfoques que tiene el escrito. Vio el gobierno y comenzó todo un proceso en donde terminaron sacando esta ley, el DNU, que según ellos mismos dicen, fueron elaborados en 4 estudios privados, cosa que la ley prohíbe, con leerlos demuestra que hay por lo menos 4 escribas distintos, porque te das cuenta, lo que tenemos un montón de años en estas cosas, o terminás apreciando cómo escribe o cómo se refiere a determinadas cosas cada uno de los que usa su pluma, y los resultados empiezan a mostrarse en donde van por todo lo que las cosas que le importaban al que menos tiene, al trabajador, a los viejos, a los pibes, a las mujeres embarazadas, a las personas con discapacidad, todos los que él dijo que iba a defender. Se cagó en ello, todo se puso en contra de todos esos, y también en la clase media baja, en donde los vulnerables, todos ellos son los que están hoy siendo agredidos por la toma de decisiones que son inaceptables en la forma que lo están haciendo. Y bueno, el resultado es el que nos obliga a nosotros a ir mirando y a mostrar lo que en algún momento el Congreso le dice, porque como ellos creyeron que se iban a pasar al Congreso, lo iban a pasar al cuarto, iban a tomar decisiones solos y desde el momento que se les antojara, los resultados muestran que no es así. Termina siendo distinto, termina plantándose los miembros del Congreso, los serios, los que han asumido una responsabilidad y cumplen con ella, y que le han planteado, por lo menos hasta ahora, que la parte fiscal, que era la que ellos sostenían como innegociable, no se negoció y tuvieron que cederla para poder seguir avanzando con el. principales títulos de los diarios de hoy. Siete de la mañana, 19 minutos, es momento de repasar las noticias más importantes en la tapa del diario La Nación. El gobierno acepta limitar las facultades delegadas para destrabar la ley ómnibus. Luego de retirar el eje fiscal y económico del proyecto de ley ómnibus, el gobierno decidió hacer una nueva concesión ante los bloques de la oposición dialoguista para que mañana acompañen la iniciativa en la Cámara de Diputados. Dejarán por escrito en el texto de la norma que las facultades delegadas por el Congreso al presidente Javier Milei no alcanzarán la materia fiscal y tributaria, además de quedar limitadas a un año como se había negociado en las últimas dos semanas. En las bancadas del PRO, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal ven con buenos ojos la limitación y entienden que el proyecto será aprobado en general, pero aún aguardan que la Casa Rosada les acerque el documento con las modificaciones que negociaron la semana pasada y que esperaban para anteayer. Un sector díscolo de la UCR pretende abstenerse para facilitar la herramienta al gobierno y no votar en contra con el kirchnerismo. En materia económica, la inflación seguirá en dos dígitos por varios meses más. La baja de la inflación mensual a un nivel cercano al 10% se demorará varios meses y podría llegar ya avanzado el segundo semestre. En rigor, hay economistas que proyectan que una disminución significativa del ritmo al que avanzan los precios podría llegar hacia abril o mayo, y también hay quienes estiman que habrá que esperar hasta agosto. El momento dependerá de varios factores. Además, advierten que habría periodos de inflación a la baja seguidos por repuntes. En materia internacional, mataron a tres militares de Estados Unidos en Jordania. En lo que marca una peligrosa escalada del conflicto en Medio Oriente, tres soldados norteamericanos murieron y 30 resultaron heridos en un ataque con drones en Jordania, cerca de la frontera con Siria. El presidente Joe Biden acusó a grupos radicales respaldados por Irán y prometió una dura respuesta. Se trata de las primeras bajas de Estados Unidos desde el principio de la guerra en Gaza. La Mona Lisa, otra vez blanco del vandalismo. Considerado el cuadro más famoso del mundo, la Gioconda volvió ayer a ser víctima del vandalismo cuando dos activistas que reivindicaron el derecho a una alimentación sana y sostenible lanzaron sopa de zapallo al cristal blindado que la protege. El ataque a la Mona Lisa en el Louvre se suma a otros similares en grandes museos y coincide con la protesta del sector agrícola que hoy llegaría a París, y se puede ver la foto de el cuadro famoso cubierto de la sopa que arrojaron estos activistas, y se los puede ver en plena acción a dos mujeres arrojando la sopa. Apuntan a la RAM por el incendio en Chubut. Según el gobernador Ignacio Torres, fue intencional. Más noticias nacionales. Dengue, inédita cifra de casos para las primeras tres semanas de enero. Los casos de dengue notificados para las primeras tres semanas del año ya superan los 10.000, rondan los 11.800, según voceros del Ministerio de Salud de la Nación, aunque son casi 17.000 hasta el 20 de este mes, de acuerdo con una estimación a partir de los datos oficiales publicados. Más allá de la diferencia, se trata de una cifra inédita a esta altura de la temporada de enfermedades transmitidas por mosquitos e incluso durante las epidemias. Basta con repasar los casos registrados a partir de la gran epidemia de 2016 y las que le siguieron en 2020 o el año pasado. En 2023, cuando la notificación de casos no cesó ni en los meses fríos, de un total de 140.416 anuales, solo 54 corresponden a las tres primeras semanas. Los Pumas Sevens gobiernan en la cima del circuito, derrotaron a Australia en Perth y se afirman como los favoritos de cara a los Juegos de París. Por último, en deportes, Sinner, la joya italiana que ganó en Australia una final de película. Estaba dos sets abajo contra Medvedev, pero se recuperó y alzó el primer Grand Slam de su carrera. 7:24 a.m. Hasta acá repasamos los títulos más importantes en la tapa impresa del diario La Nación. Radio Perfil AM1190. La radio de las noticias. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. LaSegundaOnline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-668-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Oratoria, emociones y comunicación. Un curso para potenciar lo que ya sabes, teniendo en cuenta que la destreza para expresar una idea es tan importante como la idea misma. Encontrame en Instagram como @marianoelmartinez1106. ¿Sabías que viajar en un camper te da una libertad única? En Pampa Motorhomes te damos todas las opciones. Escribinos a Instagram @pampa.motorhomes y llévate tu propio camper. Consultora Lojo, buscando soluciones en comercio exterior y finanzas para tu empresa. Más información en www.consultoralojo.com. Lord, boutique masculina con estilo y elegancia, porque donde está la llave, está la moda. Encontranos en Instagram, @mozarsalieri_lordboutiqueox. Jorge Fontevecchia tiene otra onda. Ahora, además de seguirlo en Radio Perfil AM1190, también lo podés escuchar en Amadeus FM91.1. Modo Fontevecchia, con un gran equipo periodístico y toda la información para entender lo que pasa y lo que vendrá. Modo Fontevecchia, periodismo de autor. Cada mañana de 8 a 12 en Radio Perfil AM1190 y Amadeus FM91.1. De la mañana, 27 minutos, hasta las 8, continuamos en el aire de Primera Data. 23 grados 7, la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 79%, el viento sopla del norte a 13 kilómetros por hora. Continúa ligeramente nublado el cielo en la ciudad de Buenos Aires y va a permanecer de esa forma durante toda la jornada de este lunes, y se esperan 30 grados de máxima en el termómetro. A las 7 de la mañana, 27 minutos, hay demoras en la General Paz, en la zona de Mataderos, hasta Villa del Parque, sentido al Río de la Plata. También se traba la autopista de Lepiane entre el cruce con la General Paz y la autopista Perito Moreno. Con respecto al acceso este, complicada la zona de Palomar y no se están registrando accidentes de momento. Se reanuda el servicio y el recorrido entre cabeceras del premetro a las 7:23, el último informe que se registra. Recordamos a los usuarios de la línea D que se encuentra interrumpida hasta el 17 de marzo por obras en el sistema de señales. El resto de las formaciones de los servicios a horario. El El gobierno busca lanzar una canasta energética para redefinir subsidios. La modificación quiere dejar atrás la segmentación de tarifas de energía y gas para avanzar en un esquema que esté diferenciado por zonas bioclimáticas y los volúmenes indispensables de consumo. La propuesta también cuestionará la continuidad del beneficio sobre el gas natural que reciben los usuarios más vulnerables y que no tienen acceso a redes a través de un subsidio directo del ANSES. La UTA mantendrá la última reunión paritaria con las cámaras empresarias. La Unión Tranviarios Automotor busca establecer la nueva escala salarial para los choferes con un sueldo básico de 770 mil pesos en enero y 970 mil en febrero más viáticos. El sindicato ya advirtió que en caso de no alcanzar un acuerdo, llevarán adelante un paro de colectivos. Amado Boudou dijo que es un logro haber bajado el capítulo fiscal de la ley ómnibus. El ex vicepresidente de la Nación aseguró que ese capítulo es de Luis Caputo, pero que aún queda el de Federico Sturzenegger, de quien dijo quiere hacer experimentos con la vida de los argentinos. Boudou habló a Radio 10 sobre el Banco Nación y aseguró que la cuestión de fondo de los cambios es privatizar, dolarizar y que los ingresos de los trabajadores y jubilados queden licuados. El tema del Banco Nación, lo sacan de las empresas que se pueden privatizar. Puede entrar, entre comillas, en el capital privado. Sí. Y dicen, manteniendo la decisión política del gobierno. Ahora, esto es una mentira, porque una vez que entra un socio, vos le tenés que rendir cuentas al socio. Uh-huh. Lógicamente, si entró a una sociedad, la parte mayoritaria le tiene que rendir cuentas. Entonces, el Banco Nación... Aunque tenga el control, entre comillas, el Estado Nacional, pierde la razón de ser, pasa a ser más banco que nación. Claro. Su única función va a ser las ganancias los intereses y no participar en el desarrollo de la Argentina, que debe ser una función primordial del Banco Nación, ¿no? Entonces guarda con este tipo de cambios estructurales, que yo creo que ahí está el verdadero fondo. Por eso creo que en parte haber cedido la ley fiscal, la parte fiscal y la estancia de Caputo, el gran endeudador, porque todo esto también es consecuencia de lo que hizo Macri en el gobierno, son como cortinas de humo para tapar el verdadero objetivo, que es desmembrar el Estado, privatizar todo y llegar a la dolarización en un país donde los ingresos de las trabajadoras y trabajadores, de la clase media y de los jubilados queden totalmente licuados. Fueron las palabras de Amado Boudou. Luis Caputo defendió el bono para la deuda con importadores. El funcionario aseguró que el BOPREAL no tendrá un impacto considerable en las reservas y que las empresas lo usarán para descontar pago de impuestos. Según Caputo, el bono es lo más parecido a un bono argentino libre de riesgo, lo que le otorga credibilidad como herramienta económica. La analista del mercado inmobiliario, Soledad Bayalán, negó caídas interanuales en los precios de los alquileres. La analista consideró que a pesar de que luego de la derogación de la ley de alquileres hay pequeñas bajas en los precios, no pueden esperarse caídas drásticas en un contexto inflacionario. Sin embargo, Bayalán afirmó en La Nación Más que se registró una oferta significativa de alquileres con un aumento del 50% respecto a diciembre. Bueno, los precios hay que esperar un poco, me parece, para hablar de valores promedio. Lo que tenemos es una oferta realmente significativa respecto de lo que había el año pasado, respecto de lo que había en diciembre. O sea, el aumento de la cantidad de avisos en alquiler de departamentos es del 50%. Y la mayoría de lo que hay más es lo más chico, que es lo que más alquila. O sea, eso es un dato muy positivo. Ahora lo que necesitamos saber es un poco si tenemos más pasiones en pesos que en dólares, que era algo que se había revertido. Acuérdense que antes teníamos como un 60%, 70% de publicaciones en dólares. Yo creo que eso ya se está revirtiendo. Y tenemos otro tema, es que hablamos de precios, pero en realidad... Para saber bien hay que entrar a cada aviso y ver cuál es el periodo de contrato, cómo son los ajustes, porque todo eso tiene que ver con el precio. Claro. Las expensas aumentaron también y son parte del precio. O sea, es muy difícil en contexto de inflación hablar de caída de precio. Mira, en nuestro caso hemos publicado departamentos y desde el precio con el que salimos a la semana o semana y media no hubo mucha actividad y se bajó el precio. O sea, eventualmente el precio va a bajar. La pregunta es con respecto a qué. No esperemos caídas de precio interanual, o sea, estamos hablando de una inflación del 300%, o sea, entonces va a ser muy difícil medir eso, ¿no? Entonces, en vez de hablar de caída de precio, es, como vos decís, mejor pensar en términos de salario versus alquileres, ¿no? Ahora, yo lo noto en las consultas para tasación. Yo hace un año, en esta época, no tenía consultas para tasación de alquiler, y ahora es el 99% lo que tengo. Nosotros, bueno, siempre trabajamos alquileres, ¿no? La pregunta es si alguien que nunca hizo alquileres también puede ver y notar esa diferencia. Pero claramente tenemos clientes de hace muchos años que por ahí ahora sí se deciden y te dicen, bajo estas condiciones a mí me interesa alquilar, yo lo pongo 2 años. Incluso hemos tenido consultas de 3 personas que querían en vez de 2 un año. Entonces esta flexibilidad también va a permitir que se junten los que, digamos, quieren las mismas condiciones, ¿no? Está muy bien. El gobierno analiza dar marcha atrás a la modificación de impuesto a las ganancias. Según trascendió, los representantes legislativos se reunirán hoy para reformular la estrategia parlamentaria. Si bien el equipo económico aseguró que esto no altera los planes económicos del presidente, fuentes de la Casa Rosada adelantaron que la idea era retirar la modificación. Según el economista Hernán Arbizu, la dolarización es inevitable. El especialista consideró en C5N que la iniciativa requiere la aprobación de 2/3 del Congreso y recordó que no hay reservas. En tanto, Arbizu consideró que Javier Milei no tiene ningún tipo de plan, ya que va cambiando de especialistas económicos que no comparten los mismos criterios para la dolarización. No, primero, principal, la dolarización es totalmente inviable, hasta el Michael Zambales, que es el analista de Morgan, dijo que era inviable por varios motivos. Algunos motivos, el primero es que necesitaba 2/3 del Congreso para las reformas, eso lo tendría con los poderes, con las facultades. Segundo, que lo más parecido a una dolarización exitosa es el euro, donde hay alta productividad, hay movilidad y que tenés ante una situación extrema entes supranacionales que te ayudan, el Banco Central Europeo y demás. No tenés reservas y la capacidad de ahorro del argentino es cero. No tenés reservas, no tenés 400.000 millones de dólares de argentinos extranjeros, ¿no es cierto? Mirá, no sé si no hay plan B, pero nadie habla de Emilio Campo ahora, por ejemplo. Que era Emilio el Campo padre fue de la dolarización. El padre de la dolarización, el encargado de cerrar el Banco Central. Sí. Carlos Rodríguez acaba de tuitear que lo dejó, que era el jefe de asesores de él, que lo dejó de seguir, que lo dejó de seguir Milei porque no le gustó lo que dijo al respecto. Va cambiando los personajes continuamente, por lo cual claramente no tiene plan, no tiene ni plan A, ni plan B, ni plan C, porque lo que propone Caputo no es lo que proponía Emilio Campo, ni lo que propone Carlos Rodríguez. Era la palabra de Hernán Arbizu. Daniel Catalano afirmó que el paro del 24 de enero hizo a la Argentina ponerse de pie nuevamente contra el gobierno de Javier Milei. El secretario general de AT Capital consideró que la movilización en las 24 provincias hizo que el presidente reconsidere su forma de gobierno y evalúe el paquete de medidas que quiere aprobar en el Parlamento. En diálogo con Crónica TV, expresó que el pueblo se levantó nuevamente para defender los derechos de los trabajadores. Fue un parazo en todo el país, se sintió en las 24 provincias. Hace que el gobierno reevalúe el paquete de medidas que está llevando al Parlamento. Falta un montón, pero la estrategia que nos dimos entre los sindicatos, con las organizaciones sociales y de articulación fue tomar las tres patas, ir al marco judicial, ir al marco legislativo y la calle. Así que en esas tres pinzas me parece que están funcionando. Hay que dar un debate muy fuerte en el Parlamento, quizás esta semana, sí, y ver desde qué lugar se puede también seguir abrazando a los diputados que no traicionen. De lo que es la historia del pueblo argentino, dónde empiezan y dónde terminan las grandes catástrofes, ¿no? Creo que la Argentina se pone de pie cuando irrumpe en nuestro país el peronismo, cuando los sindicatos podemos empezar a tener la posibilidad de tener derechos, cuando logramos tener una jornada laboral de 8 horas, cuando Perón se mete con los terratenientes y sale la posibilidad de que la peonada pueda tener sus derechos, cuando se reconoce la jubilación, cuando se reconoce el sistema previsional, cuando se reconoce el aguinaldo, que son derechos que la verdad que costaron decenas de miles de vidas y que hoy se lo ningunea. Yo creo que hay como una reducción. Radio Perfil, AM1190, la radio de las noticias. Descubrí la primera marca de cosmética profesional, Laboratorio Laca. Seguinos en redes como Laboratorio Laca. Desde 1956, somos Laca. Creamos belleza. Licenciada en Psicología, Castriota Jessica, especialista en terapia cognitiva. Contacto 11 5027 8095 o en Instagram y TikTok @psic.jessica. Morgana Alfajores Gourmet, hechos con avena. Somos el mejor triple relleno de dulce de leche 2023. Encontranos en Instagram @morganaproductosdeavena. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. Universidad del Sur de Buenos Aires. 4 licenciaturas diferentes. Comunicación Periodística, Comunicación Institucional, Comunicación Política y Comunicación Publicitaria. Universidad del Sur de Buenos Aires. Títulos con validez oficial y reconocimiento nacional. Inicio en marzo. Informes en universidad@perfil.com o por teléfono al 11 40 49 86 79. Universidad del Sur de Buenos Aires. Grupo Vertebral, grupo de médicos con larga trayectoria y experiencia en cirugía de columna. www.grupovertebral.com.ar. Turnos 15 64 60 42 37 o 15 64 60 42 38. Los Dos Pinos Garden, macetas y plantas con estilo. Seguinos en Instagram @losdospinosgarden. Consultas y cotizaciones al 3329-634823. Murieron 3 soldados de Estados Unidos durante un ataque en Jordania. El presidente Joe Biden informó de los decesos, que fueron el resultado de un ataque de drones a su base militar al noroeste del país, cerca de la frontera con Siria. Se trata de las primeras bajas que sufrió Estados Unidos por parte de milicias respaldadas por Irán, por lo que aumenta el riesgo de una escalada en la zona. Biden aseguró que los responsables rendirán cuentas a su país por el momento y la forma que ellos elijan. En España, Pedro Sánchez aseguró que su gobierno fortalecerá la unión. El presidente ibérico se mostró convencido que incorporar a partidos independentistas catalanes contribuirá con la gobernabilidad de su país. Durante una entrevista con un medio español, Sánchez aseguró que se reunirá con los líderes catalanes cuando se haya aprobado la ley de amnistía y reconoció que tuvo dudas por los indultos. Que la ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española, que demuestra, a mi juicio, ¿no?, genuinamente los principios y los valores de nuestra Constitución, que son las de superar desde la política crisis políticas como fue esta, y a partir de ahí, pues evidentemente cuando sea aprobada, en un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, pues me reuniré con ambos. Me tendré que reunir con Puigdemont y con Junqueras. Y no me reuniré solamente una vez, sino que me reuniré en más ocasiones, porque creo que el esfuerzo merecerá la pena, ¿no? Pero sí he de reconocer, antes de los indultos, que sí tenía dudas sobre las decisiones que he ido tomando. Porque no tenía certezas, no sabía exactamente cuáles iban a ser los efectos o no de decisiones tan comprometidas como esa. Y evidentemente el independentismo, además, con sus declaraciones, no contribuía a calmar esas dudas. Pero el efecto de los indultos creo que ha sido benéfico para la sociedad catalana. También lo fue y lo va a ser, a mi juicio, la ley de amnistía. Y evidentemente he ido cambiando y modulando mi posición, pero porque las circunstancias han cambiado y porque además estas políticas de normalización han contribuido a estabilizar la situación en Cataluña. Escuchábamos la palabra del presidente de España, Pedro Sánchez. El líder de la oposición española dijo que no pueden tener un país que no eligieron. Durante una nueva manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez y la ley de amnistía, Alberto Núñez Feijóo aseguró que hay que derribar el mural del sanchismo. Feijóo dijo que todos los españoles tienen derecho a decidir sobre su futuro sin la intervención de los independentistas y llamó a los mayores a defender lo que consiguieron a lo largo de la historia. Tenemos derecho a decidir cómo queremos construir una España que funcione. Tenemos derecho a decidir que no nos mientan en la cara todos los días y que no haya españoles de primera y de segunda. Claro que tenemos derecho a decidir. Todos los españoles tenemos derecho a decidir nuestro futuro, no a que los independentistas decidan por nosotros. Vamos a recuperar el derecho a decidir todos los españoles, no que unos pocos pongan al gobierno de España y que el gobierno de España se deba a esos pocos. Eso no es el derecho a decidir, eso es el derecho a no decidir. Queridos amigos, no importa lo que se haya votado en el pasado. Hemos ganado las elecciones, sí, ya no importa. Lo que importa, queridos amigos, es reprobar la mentira. Lo que importa y nos concierne a todos es que nadie sea más que nadie. De lo que se trata es de que este país tenga la calidad democrática que siempre la ha tenido desde hace casi 50 años. Y en eso hago un llamamiento. Quiero hacer un llamamiento a nuestros mayores, aquellos que lucharon por la libertad, aquellos que trajeron la democracia, aquellos que se dieron la mano en la Constitución. Quiero decirle a todos los mayores de España que no consientan que se rompa su obra, que no consientan que se haga una enmienda a la totalidad a todos los mayores de nuestro país. Tras las elecciones, Finlandia tendrá un balotaje en febrero. El ex premier conservador Alexander Stubb y el ecologista y ex canciller Pekka Haavisto se enfrentarán en la segunda vuelta el 11 de febrero. Con más del 99% de las mesas escrutadas, Stubb obtuvo el 27,1% de los votos, mientras que Haavisto alcanzó el 25,8%. A pesar de que el presidente tiene poderes limitados, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cargo cada vez más relevante en medio de las tensiones con Rusia desde la invasión de Ucrania. Radio Perfil, AM1190. La radio de las noticias. Los vinos pueden ser una manera distinta de viajar. Bodega del Fin del Mundo te transporta a la inmensidad de los paisajes patagónicos a través de sus vinos. Encontralos en www.shopfindelmundowines.com. Nicho Encuentros, eventos itinerantes de arte y gastronomía en Bariloche. Entérate de las próximas fechas siguiéndonos en Instagram en @nicho.encuentros. Protege lo que más valorás con ARG Seguridad. 25 años innovando en proyectos profesionales de seguridad electrónica. argseguridad.com. Ventas @argseguridad.com. 011-4674-6666. Panes y budines sin harinas y sin azúcar. Premezclas Victoria Saludable. Cuidarte es fácil. Seguinos en @victoria.saludable o escribinos al 223-693-1315. Laima, cosmética vegana premium. Productos naturales, hipoalergénicos, aptos celíacos. Encontranos en farmacias, dietéticas e Instagram, @laimavegan. Brilla con lo natural. Del Rosario, diseños con alma. Piezas de diseño. Atelier Menéndez Pidal 4253, Urca, Córdoba, Argentina. Seguinos en Instagram como @delrosario_ARG. Se incendiaron más de 1,000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces en Chubut. El fuego comenzó el jueves y desde el gobierno provincial denunciaron que se trató de un incendio intencional por parte de los mapuches para apropiarse de tierras. En la zona trabajaron más de 250 brigadistas con el apoyo de 2 aviones hidrantes y 2 helicópteros. Y se espera que se sumen 123 profesionales. El subsecretario de Protección Ciudadana de la provincia y bombero voluntario de Trevelín, Eduardo Pérez, confirmó en TN que no corren riesgo viviendas, complejos turísticos ni campings. La situación es un incendio activo, donde hoy, como vos bien dijiste, ya lleva quemada 1,000 hectáreas, pero hay que llevarle tranquilidad a la gente, a la población, de que no corre riesgo ninguna vivienda, ningún complejo, ningún camping. Esperemos que mañana no sean tanto, que las condiciones climáticas por ahí nos ayuden un poco, pero bueno, esto con el tiempo no, el tiempo hasta ahora no nos ha venido acompañando. La verdad que la complicación climática es importante, mucho calor, viento, pero bueno. Estamos trabajando, mañana vamos a tener cerca de 200 brigadistas en línea, 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros, así que está todo puesto el recurso tanto nacional como provincial en este incendio para tratar de lograr contenerlo, ¿no? Sí, la verdad que esto viene sucediendo paulatinamente todos los años, ¿no? La verdad que es un desastre, la verdad que da mucha pena porque en realidad es una... inconcebible que alguien pueda aprender algo de esto intencionalmente, ¿no? La verdad que es un daño tremendo que se le hace a la naturaleza y bueno, esperemos en algún momento poder dar con el piromaníaco este que seguramente es un enfermo y hace estas cosas. Seguramente hay varias hipótesis, seguramente la justicia intervendrá. Nosotros, dijo el gobernador, que vamos a actuar como querellantes desde la provincia, así que hay una investigación en trámite y esperemos que dé los resultados necesarios, ¿no? Hasta ahora el recurso ha sido, la verdad, que suficiente. Tenemos recursos en espera, gente que quiere de provincias, como ha ofrecido como Río Negro, como la provincia de Buenos Aires, que han ofrecido voluntarios, han ofrecido, pero bueno, hoy el recurso es el que tenemos disponible, es necesario para esta ocasión. De recursos estamos bien, de personas estamos bien. La verdad que estamos trabajando tanto el Servicio Provincial de Manejo de Fuego, bomberos voluntarios, el Servicio Nacional del Fuego, estamos trabajando conjuntamente y estamos trabajando y poniendo todos los recursos necesarios para poder contener. Hasta aquí la palabra de Eduardo Pérez. Emitieron una alerta roja por calor en 6 provincias. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y Buenos Aires tendrán climas extremos en los próximos días. Por otro lado, también elevaron a alerta amarilla por tormentas al este de Chubut, Río Negro, Neuquén, centro de San Juan y noroeste de La Rioja. Se enfrentaron las 12 facciones de la barra de River afuera del Monumental y hay 30 detenidos y 3 heridos. Sucedió ni bien comenzó el partido del Millonario cuando la facción oficial se enfrentó con la disidente en la colectora de Avenida Lugones. En sus redes sociales, el mandatario porteño pidió la ley de reiterancia que habilitaría a los que tienen al menos 3 contravenciones previas y estuvieran en prisión a la espera de juicio. Por su lado, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, explicó cómo fue el operativo que se llevó a cabo. Hubo un enfrentamiento, tal cual usted está exhibiendo las imágenes, tengo entendido, porque yo no lo estoy viendo, en las inmediaciones de la cancha previo al partido entre 2 facciones de la barra, y la policía de la ciudad actuó identificando a través de los distintos elementos con los que contamos en un operativo, cámaras, circuito cerrado, filmaciones y todas las distintas instancias como tribuna segura, uh-huh, identificación de personas y demás, y se detuvieron a 30 personas, 3 de ellas están heridas, hay una requisa que arrojó como resultado una cantidad importante de armas blancas. Eso es lo que ocurrió en el operativo, así que estuve recorriendo junto con nuestro director de eventos deportivos, Juan Manuel Castrilli, estaba de visita también el director nacional, flamante director nacional de eventos deportivos, y trabajando en conjunto, pero comandado esto por la Policía de la Ciudad, logramos en este caso, la primera fecha del año, detener a 30 personas con una gresca típica de barras, utilizando las herramientas que tenemos. Y todo esto ocurrió antes, para los que conocen la geografía de la zona, debajo del puente La Bruna, y después de la gresca un grupo se subió a un micro y pretendió irse para zona norte y fue detenido por la policía de la ciudad. Varios de ellos con antecedentes. Decirle que en el último año, para que la gente sepa el trabajo que hace Tribuna Segura, hubo 11.000 intervenciones, o sea, se detectó con Tribuna Segura. Tribuna Segura es cuando la gente entra a la cancha, se le pone su nombre y apellido en una base que los policías tienen con un teléfono celular, una aplicación, y con eso salta si tienen antecedentes, si tienen alguna prohibición, si tienen alguna prohibición de entrar a la cancha. Hicimos 11.000 intervenciones. Era la palabra de Waldo Wolf. Esto fue Primera Data. Estuvimos Florencia Lema y Cristian Valle en la locución. En la producción, Javier Pasaragua. En la edición, Emiliano Chiara, junto a todo el equipo periodístico de Radio Perfil. Seguinos en Instagram, @radioperfil, en la red social X, @perfil1190. Podés escucharnos en AM1190 y en radio.perfil.com. Ya llega Modo Fontevecchia. Primera Data, la agenda informativa de la mañana. Primera Data, AM1190. Si el clima no da para playa, Mar del Plata igual tiene mil formas de pasarlo genial. Sin gastar de más, una visita a Villa Victoria, un recorrido por el Museo Castañino, una aventura de ciencias en el Museo Escaglia y muchas actividades más. Para todos los climas, ingresa en turismomardelplata.gov.ar y conocelas Mar del Plata, todo lo que sí. ¿Sabías que viajar en un camper te da una libertad única? En Pampa Motorhomes te damos todas las opciones. Escribinos a Instagram, @pampa.motorhomes, y llévate tu propio camper. Las Gracianas, decoración de interiores, fabricación y venta de mobiliario. Seguinos en redes, @lasgracianas.deco. Martín Ubieta, ilustrador freelance, dibujante, pintura al óleo y con acrílico, composiciones propias y trabajos a pedido. Conoce mucho más en Instagram, @martin.ubieta. Descubre la exclusividad con Navegante Jean. Seguinos en Instagram en @navegante.jean. Tus aventuras comienzan con Navegante Jean. Hacer vidas cuidando. Un camino acompañado para quienes maternamos hijos e hijas con discapacidad. Encontrame en redes sociales, @emiruiz.movimientosvitales. Auspicia en este programa. Banco Macro. Pensá en grande. Pensá en macro. Movistar. Más Movistar sos, más beneficios tenés. Pan American Energy. Energía responsable. Edesur. Nos transformamos para mejorar el servicio. En electrodomésticos, pensá en Digiya, tu aliado. El mejor modo de empezar cada mañana. Modo Fontevecchia. Información privilegiada. De 8 a 12 en Radio Perfil. Radio Perfil. Promesas de amor sedujeron mi mente afiebrada por loca pasión, hasta que un mal día mi barrio dejara por seguir la estela de una ilusión.